Ellie se siente culpable por abandonarme y esta es su forma de limpiar su conciencia, es ¿y todo. ¿Y qué? Lo importante es obtenerlo, lo demás viene solo. El día está hermoso y yo encerrado. Mientras vomitaba. ¿Por hacer el amor contigo? No por hacer el amor conmigo, por comer sushi. Ah. 1, 2, 3, va. Si tuvieras que comerte, ¿por dónde empezarías? ¿Qué parte comerías? La primera. Si tuvieras que comerte, ¿qué parte comerías? La primera.